de primera llegó y te besó y te hizo el amor. Alguien llegó haciendo fiera, primero que yo, gritando ser campeón. Y hasta cruzó por su meta, alzando los brazos, falso ganador. Y te hizo creer en la cara que te amaba mucho, pobre triunfador. Pero él estaba dopado de puro sentimiento, de pura maldad. Que me coma el mundo por jactarme que te quiero. Yo llegué segundo y en tu amor soy el primero. Yo no traigo el odio del primer falso campeón. Yo busco es el podio que tiene tu corazón. Si hay muchos que se dopan para ser campeón, el día que se descubre que dan el renal, yo pa' cruzar la meta como mal campeón, mejor llego segundo con sinceridad. Ahí yo pa' quedar primero y me digan ladrón, mejor llego segundo con honestidad. Amor, que me coma el mundo por faltarme que te quiero. Yo llegué segundo y en tu amor soy el primero. Yo no traigo el odio del primer falso campeón. Yo busco es el podio que tiene tu corazón. Para mí eres la rima de un verso especial, de un verso especial. Tú para mí eres la cima del arco del triunfo del bien sobre el mal. Ahí se me gana el galardón, el premio de tu amor con pura honestidad. Si el verdadero campeón no es aquel ganador que mira su falsedad, digo yo. Si el verdadero campeón es aquel que ante Dios es grande de verdad. Amén. Que me coma el mundo por jactarme que te quiero. Yo llegué segundo y en tu amor soy el primero. Yo no traigo el odio del primer falso campeón. Yo busco es el podio que tiene tu corazón. Eso no tiene gracia que digan que fui ese pobre campeón que siempre le fue mal. Que se diga que perdura ahí mi nombre en una placa sobre un pedestal. Ay, bonito es que se diga que eres para mí un escalón de honor en mi amor especial. Que me toma el mundo por jactarme que te quiero. Yo llegué segundo y en tu amor soy el primero. Ay, yo no traigo el odio del primer falso campeón. Yo busco es el podio que tiene tu